Háblame de ti, dime qué te pasa, dime qué pasó, que ya no me llamas. Cuéntame, mi amor, si ya no me amas. No quiero seguir así esperándote por si vienes. Háblame de ti. Si ya no me hablas, yo no sé qué hacer. Si ya no te tengo.